Sí, buenos días, Gustavo. Allá veníamos en una situación muy, muy difícil y por suerte en el mes de octubre han llovido entre 110 y 130 milímetros en la zona que yo estoy, que es la segunda seccional de Rocha entre La Coronilla y Chuy. Los campos han cambiado, hoy está verde, pero no tenemos altura de pasto ni que tal vez, o sea, casa estamos con menos de un 50% del volumen de comida que teníamos el año pasado a esta altura y a su vez con una menor dotación, o sea, hay dos actividades que se hacían, que era invernada de vacas y parte de los terneros que teníamos que haber repuesto, que no los repusimos. Entonces eso lleva a que tengamos una carga mucho más baja y a pesar de eso estamos con menos pasto. Y los pronósticos para adelante no son nada buenos, esperemos que se equivoquen. Javier, en cuanto a, bueno, no, normalmente hay cosas que pasan en invierno, tú estás ahí, que es una planicie inundable, ¿verdad? ¿Este año se achicó el campo o quedó como el resto del año? No se achicó nunca, inclusive en este momento, si bien llovieron ahora 130 milímetros, lo normal sería en octubre tener entre un 40 y un 50% del campo tapado de agua, y con la comida que te proporciona ese agua, y en este momento no tenemos ni el 10% del campo tapado de agua. El invierno tuvimos un área muy grande para aprovechar, pero sin comida, pues esos campos también la comida la proporcionan con agua, lo que sí algo mejor bienestar animal, pues se echaban en los y demás, que otros años las condiciones son muy inhóspitas. En otra nota anterior me había mencionado, bueno, vamos a hablar lo que es tu negocio, ¿verdad? Que es sobre todo la recría y la terminación. Que habías embarcado los animales con un porcentaje bastante importante en peso con respecto a la tanda anterior. ¿Ves que viene parecida la cosa? Sí, o sea, estamos en la zona nuestra, esta es la cuarta sequía, no es la tercera, es la cuarta sequía que se está teniendo en primavera, y evidentemente los ganados se están recriando mal, han perdido caja, han perdido cuerpo, o sea, la terminación de los animales en frigorífico es buena, están siendo A2 los ganados que se están embarcando, pero le están faltando 40, 50 kilos con respecto a lo que era anteriormente. En cuanto a otras actividades y bueno, grupos a los que tú perteneces, organizaciones, ¿no? Como sin duda lo es lo es AUGAP, ¿cómo colabora contigo eso en tu manejo de tu predio? En fin, por supuesto, este tipo de reuniones también lo hacen, ¿no? Pero concretamente AUGAP tiene una línea de trabajo en este momento atendiendo a la situación de lo que pueda ser, sobre todo climática. Sí, o sea, AUGAP, por un lado tenemos un grupo de WhatsApp, un foro de los productores, donde cada uno va planteando problemas y posibles soluciones que te dan otros productores. Vendría a ser similar a estas reuniones de gestión del pasto, pero virtuales. A su vez tenemos otros dos tipos de actividades, unas que son foros temáticos y encaramos este problema. Inclusive hace poco se hizo una actividad en conjunto con el INIA y el Plan Agropecuario a solicitud de AUGAP. AUGAP pidió esa actividad, se hizo el 17 de octubre pasado, donde nos tiraron un montón de ideas de manejo para enfrentar esta situación de crisis, y quedaron las posibilidades de aquí a 40, 45 días, si la situación se confirmaba, de hacer otro tipo de actividad similar, a ver cómo seguimos para adelante. Y por otro lado tenemos otra actividad que se llama Conociendo los Ganaderos, que se visita un predio y siempre se discute el problema del momento. Desde hace un par de años el problema está siendo cómo pasar la próxima temporada por la crisis forrajera que estamos atravesando. A pesar de que son en general en AUGAP un grupo de productores que normalmente trabajan con más pasto que el resto de los productores. O sea, la situación es más difícil de lo que estamos atravesando los socios de AUGAP. En cuanto al tema precios, ¿cómo? Por supuesto, influyen todo en los negocios, ¿no? Pero en el tuyo en particular, que es sin duda el que más conoces, ¿en qué manera te afecta? Bueno, si bien yo por un poco por viejo pensaba que esos 5.50 y 5.40 que habían como cosa corriente no era algo normal y eso no iba a mantenerse en el tiempo. También estoy pensando que estos valores que está pasando en la industria tampoco son normales y esperemos que no se mantengan en el tiempo. O sea, encontrar ahí en el medio un piso y a partir de ahí empezar a desarrollar un negocio con más comodidad para todos.